Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Gusto, amigos, amigas, empezar esta mañana compartiendo con ustedes un programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, con esa música fabulosa, la música popular, la música académica ecuatoriana. Siempre con el mejor gusto de levantarnos muy temprano después de hacer nuestras tareas cotidianas en casita, quizá de poder enviar a nuestros hijos a la escuela, a su esposo, o preparándose para salir a su trabajo, y poniéndole todo el empeño del mundo para hacer de este día algo muy productivo, algo que nos sintamos satisfechos del deber cumplido. En este programa habíamos previsto un diálogo con Mauricio Viteri Paredes. Él estará ya en breves instantes para compartir con nosotros también esas tradicionales serenatas, esa historia de vida también, y conoceremos esas producciones que están listas para que el público pueda disfrutar de esta buena música ecuatoriana, en la que ponen alma, vida, corazón, como siempre, no me cansaré de decirlo, para poder realizar las mejores producciones, para que puedan llegar hasta sus oídos a través de estos CD, la nueva tecnología, o CDs, y a través de los medios de comunicación. Así que vamos a esperar, listos, preparados con esto, y aprovechamos antes de escuchar la primera melodía que les hemos preparado, de enviar un saludo cordial y afectuoso a todos quienes comparten con nosotros a través de la Radio La Voz de Zamora, a través de Radio Cariamanga, a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas y a través de la red satelital de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE. Mi abrazo gigante para todos y para todas. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. La siguiente canción que escuchamos es junto a la agrupación Yavirac. Lleva por título La Familia, porque ustedes son una familia. El hecho de compartir con nosotros diariamente, pues se convierten en parte importante de nuestra vida. Es un pasillo ligero y es creación de Eduardo Vargas. Thank you. Y ahora sí nos vamos con esa reflexión cotidiana que la compartimos de uno de los libros de Minga Educativa, como es La culpa es de la rosa. Y esta dice lo siguiente. Dos amigos se prendieron una excursión. Al llegar la noche, se echaron a dormir. Uno de ellos soñó que había tomado un barco y habían naufragado en una isla. Al despertar, comenzó a preguntarle a su compañero si recordaba la aventura, el barco y la isla. Se quedó atónito cuando el amigo le explicó que él no había tenido el mismo sueño. No podía creerlo, pero sí era algo increíble. Se negaba a aceptar que el amigo no recordaba la aventura, la travesía, el barco y la isla. Con esto, mis amigos y mis amigas, vamos a darnos el abrazo de los buenos días, pero no para olvidarnos como un sueño, sino para recordarlo, para tenerlo presente, para saber que en muchas ocasiones todas estas acciones tienen una recompensa. Quizá no lo hacemos pensando en ello, pero sí es bueno en la vida aprender a ser recíprocos y a no olvidar. Los que están solitos, los que están acompañados, nuestro abrazo gigante desde los controles, Andrés Viracocha, y quienes habla, Laura Ríos Armijos. Y ustedes también sean recíprocos con eso. Como aquella historia que me vino a la mente en este instante de la cinta azul, recuerdan hace un poco más de 3 años en este programa, que les había invitado a todos, como nos decía, una reflexión, yo les entregaba 3 cintas, y esas cintas había que salir corriendo a entregárselas a la persona que se quería, que había algo de respeto, algo de consideración, algo de cariño, algo de amor. Y bueno, esas cintas podrían haber sido físicamente las cintas o simplemente un fuerte abrazo para esas personas. Y nosotros, acto seguido, creo que fue el siguiente día, tuvimos el honor, ese grato placer de recibir a un caballero y que vino y me dijo, venía a darle una de las cintas que usted nos acaba de entregar en el programa. Pues yo me quedé sorprendida porque dije, no puede ser que esto haya tenido efecto. Y sí, el caballero dijo que había escuchado y tenía que salir a entregar esa cinta a alguien especial. Porque ustedes recordarán que esa historia se trataba de un empleado que quiso salir corriendo a darle a su jefe y su jefe cerró la puerta y se dedicó ese día a su familia porque también quiso ser recíproco con ese cariño. Entonces, a veces esas historias son aquellas que nos mueven y que nos sacuden un poquito. Gracias a nuestro amigo que vino con esa cinta y quizá el día de hoy pues también podemos seguir siendo recíprocos con esas cintas, no importa del color que usted quiera entregarla, porque nosotros ya lo hacemos, entregamos esas cintas cotidianas y usted las recibe allá en su casita y las vamos a acompañar con música a través de la primera radio pública cultural del país y también a través de las señales que reprisan este programa en Loja, en Morona, en Zamora Chinchipe y en Santo Domingo de los Áchilas y también aquí en Quito a través de la red satelital de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador. Nos vamos con música, otra de las canciones preparadas para que ustedes la escuchen, disfruten mientras realizan las tareas cotidianas en su casa, en la oficina, en el bus, en donde sea. Aquellas personas que también mientras se dirigen a sus trabajos comparten en sus radios esta emisora, les mando un abrazo grande. Gracias a aquellas personas que se han acercado de una u otra forma para decir siempre, usted es mi compañía mientras voy hasta mi lugar de trabajo. Qué lindo. Eso a veces también nos ayuda a poner más energía y mejores deseos para todos y las ganas para que este programa salga 100% positivo. La canción está... es de Rubén Uquillas, me parece que aquí está el dúo Benítez Valencia, es un albazo y lleva por título Beta Guagra. Beta Guagra. de callar, que llore mi pena. Deja de callar, que llore mi pena. Si llevo la pena, si llevo la pena. Rosas de dolor, rosas de dolor, rosas de dolor. Programa de Florilegio, bueno, nosotros habíamos invitado, lástima que todavía no se ha dado cita, Mauricio Viteri Paredes, que nos había confirmado también su presencia para compartir su música, sin duda, bueno, a lo mejor ustedes saben el tráfico y cuando uno no se madruga un poquito, pues ahí estamos un poco complicados. Bueno, mientras tanto yo quiero hacerle la cordial invitación para que visiten la Feria Internacional del Libro. Es una feria en la que hay varios países, hay un invitado de honor como es México a través del Fondo de Cultura Económica y hay una distribución aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que puedan darse cita las personas. Hay el Teatro Nacional en la planta baja, en la planta alta, en el corredor, está el Museo en sus diferentes espacios, ¿no?, que se ha distribuido para que la gente pueda ir a la tienda, a la cafetería, al pabellón alternativo, al auditorio, a la sala de presentaciones. Y miren, hay aproximadamente 62 espacios, entre ellos están las editoriales, los países, para que puedan darse cita. Les comento, antes de escuchar la siguiente canción, que este miércoles 23, ustedes pueden darse cita y conocer algo más, por ejemplo, del taller de formación profesional Estrategia de Comunicación para Editoriales, que será en el auditorio de 10 a 14 horas, dictado por Andrés Zarega. Yo creo que estoy dando del domingo 23 y no, pues, a ver, estamos, perdón, lo corrijo. El día miércoles 26, sí, el miércoles 26 de 3 a 4 de la tarde, Ilustrar para Contar. Invitados Roger Icaza y Begoña Salas y Pedro Hernández. Presenta Priscila Monar. De 16 a 17 horas hay la presentación del catálogo de libros electrónicos y como invitados está Adriana Kosevic y Pablo Rulfo. 18 a 19 horas, homenaje a Miguel Donoso Pareja. Aquí como invitados, Paul Puma, Luis Carlos Musó y Abdón Uvidia. Y invitado especial, Juan Villoro. Presenta Fernando Bermeo. De 19 a 20 horas está la presentación del libro Cuentos Completos de Miguel Donoso Pareja y como invitado Juan Villoro y Luis Carlos Musó. En la sala de autores, 16 a 17 horas, la presentación del libro Mi Maravilloso Mundo de Porquería, autora Elsie Cano. De 17 a 18 horas, la presentación del libro Kurdistán, Crónicas Insurgentes. Esto le corresponde, o es el autor, Alejandro Haddad y Leandro Albani. De 18 a 19 horas, la presentación del libro 100 veces Chávez, autor Early Herrera. Y bueno, hay muchas actividades que vamos a seguir compartiendo y que están en la sala de presentaciones. También hay el área infantil, lo alternativo, y entonces ustedes no pueden darse o perderse esta gran oportunidad. Les vamos a seguir contando. Mientras tanto, vamos con una siguiente canción. Esta lleva por título Mamá Victoria. Es una bomba de Armando Mejía y la interpretan Los Corazas. Talanquera musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. A iniciar nosotros con esta serenata para todos nuestros amigos y amigas oyentes del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy aquí en los estudios de la radio me acompaña Mauricio Viteri Paredes de Cuerdas del Ecuador. Mauricio es hijo de Rodrigo Viteri, y de Sonia Paredes. Empezó haciendo música desde los 15 años y lo lleven a sangre, pues parte de su familia fueron los que le motivaron a continuar con este gusto por la música. Ustedes recordarán que hace un poco más de 2 años, pues estuvo el padre de Mauricio aquí en los estudios de la Radio Casa de la Cultura, nos había contado sobre el origen de una de las canciones. Les voy a ubicar para que nos acordemos de ciertas canciones que las crearon ciertos personajes, pero que al momento de ponerlas en el papel, pues ya consta como otros autores, pero que ellos se sentían felices, nos decía el padre de Mauricio, de saber que alguien la escribió para que todos tengamos el gusto y el placer de poderla escuchar. Vamos a ver si más adelante recuerda esto Mauricio para un poco acordarnos de estas situaciones. Bienvenido Mauricio, gracias por acompañarnos en esta emisión del programa. Muchas gracias, buenos días a usted, Laurita, a la gente de Radio Casa de la Cultura y al público que nos escucha. Efectivamente, hace un tiempo atrás estuvimos aquí tocando en los estudios de la radio, acompañándole a un amigo de Cuenca, que también toca el bandolín, don Osvaldo Villavicencio. Él vino por acá por Quito y dijo que le acompañemos, entonces le acompañamos y tuvimos el gusto de tocar aquí y de conocerla a usted. Efectivamente, después de eso, pues decidimos con mi papá volver a reactivar la estudiantina que él había formado en el año 2005, que lleva el nombre Cuerdas del Ecuador, que es precisamente a la que yo pertenezco y la cual hizo mi papi Rodrigo Viteri, quien fue por más de 30 años integrante de la famosa estudiantina Quito, que se creó en 1967, que a su vez fue formada con los músicos que quedaron de la estudiantina Santa Cecilia. De manera que es una gran alegría estar nuevamente aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura, estar con usted. Y ya pues con el material de ya de nuestra propia estudiantina, que se llama Cuerdas del Ecuador. ¿Es la primera grabación que realizan? Sí, efectivamente, este disco se realizó en el año 2005, pero por esas cosas raras que uno nunca entiende a los músicos y a la gente, se armó el disco y los otros integrantes que formaron el disco, pues se abrieron. De manera que el disco quedó más vinculado al área familiar y de amistad. No hubo la debida promoción ni difusión. Pero yo creo que las cosas se dan en su momento, y este es el momento preciso para ya, ahora sí, pues nuevamente sacar ya pues a la luz este disco de 12 canciones que lleva por título Cuerdas del Ecuador. Mauricio, Cuerdas del Ecuador, quizás ha sido lo que ha movido a usted para que pueda seguir vinculado a la música y sobre todo tocando uno de los instrumentos que va desapareciendo paulatinamente como es el bandolín. Bueno, efectivamente, como usted antes mencionó, sí, o sea, es muy importante que la familia influya en la música de los chicos, de los niños sobre todo. Yo crecí escuchando música nacional ecuatoriana. Recuerdo que los ensayos de la estudiantina Quito lo hacían en la sala de la casa. Yo era niño, tendría unos 8 o 10 años, llegaba al colegio y por más que mi papi me decía, mi hijo, venga, aprenda, yo no, nada que ver porque la función del niño es jugar, ¿no? Al niño no hay que meterle a la fuerza a la música, eso es terrible, eso es fatal. Llega un punto en la vida que es como que uno tiene un switch, un interruptor que ¡pum! Se prende y dice, ¡ah, qué bonito que ha sido la música! Pero sí es muy importante las influencias. Entonces, como le contaba, bueno, como todo muchacho, yo más me incliné por la música de ese entonces, hacer un poco de rock and roll, de pop, la música que estaba de moda en la década de los 80, los 90. Pero siempre, siempre queda en el alma de uno, pues, las melodías lejanas de la música nacional ecuatoriana que uno escucha, así esté jugando. Pero ya le va entrando por el oído y se va quedando ahí. Así que por el lado paterno, pues tengo ese gusto. Y por el lado materno, yo soy de Otavalo. Mi mamá es de Otavalo, mi papá es de la provincia de Tungurahua, de un pueblo que se llama Huambalito, que queda más arriba de Pelileo. Entonces, según me cuenta, pues el abuelito, don Néstor Viteri, tocaba el violín ahí en el campo, ¿no? Y mi abuelito materno, en cambio, tocaba el bandolín también en la ciudad de Otavalo. Y cabe mencionar que la ciudad de Otavalo tiene la gran... ¿cómo era yo? El gran honor de tener grandes músicos de Otavalo. Y la historia, sobre todo. Tiene una historia espectacular, Otavalo, Imbabura, que en grandes épocas los estudiosos de la música cuentan cómo se desarrolló la música en estas dos ciudades, que aparentemente daría la sensación de que es Quito desde dónde. No, ahí también cada provincia tiene su historia y tiene su tradición en función de la música. Sí, correcto, eso es cierto, eso es muy cierto, y por ese lado pues me siento muy, muy orgulloso de tener esos ancestros musicales. Ya le digo, por el lado paterno del abuelito tocaba el violín y por el lado materno el abuelito Luis Alberto Paredes tocaba el bandolín. Así que, bueno, ya le digo, estuvo como esto, como guardado. Mi papá, ya le digo, tocó durante 30 años con la Estudiantina Quito y como es el orden normal y natural de las cosas, pues ya poco a poco fueron retirándose los integrantes de la Estudiantina Quito y mi papá decidió crear su propia estudiantina precisamente para que no se muera esta tradición. ¿Por qué? Porque hasta mediados del siglo XX, es decir, 1950, todo el mundo en el Ecuador tocaba el bandolín. Ya sea en el ámbito familiar, en la sala de la casa, con los amigos, con la familia, o en el ámbito profesional, a través de estudiantinas y rondallas, en los diferentes eventos de la época. Lastimosamente, a partir de los años 60, fue el boom del requinto mexicano. Fue el boom de los tríos. Lo cual está bien, parece perfecto. Pero lastimosamente lo fueron relegando al rincón del olvido, al bandolín, lo cual no me parece justo porque el bandolín, pienso yo que es un instrumento patrimonial del Ecuador, forma parte de la identidad nacional porque no hay en otro país el bandolín, o sea, no hay el bandolín. Y eso que tiene raíces europeas, el bandolín, digamos que la mamá viene a ser la mandolina italiana y el papá la bandurria española. Se fusionaron esos dos instrumentos y los artesanos de aquí en Quito hicieron el bandolín. Es más, le cuento así como un hecho. Hay una marca internacional que fabrican cuerdas de guitarra. Se llama La Bella, una marca gringa. Y en el estuche de las cuerdas del bandolín está tanto en inglés como en español. Qué pena, no traje aquí, pero dice así más o menos. El bandolín es un instrumento típico del Ecuador. Consta de 15 cuerdas de metal y solamente se lo encuentra en el área del Ecuador. Esto está impreso en inglés y en español en las cuerdas de bandolín. Entonces, eso es algo pues que, como le digo, refuerza este dato acerca del bandolín ecuatoriano como un instrumento propio del Ecuador. Mauricio nos decía, vinieron otros instrumentos y como que fueron relegando al bandolín. Pero déjeme decirle, Mauricio, que cuando escuchamos los bandolines es como que dice, permiso, que en este instante vamos a sonar. Muy bonito. Y eso precisamente lo hace Cuerdas del Ecuador y vamos a escuchar otra de las canciones que se encuentra en este CD que más adelante les estaremos comentando dónde lo pueden adquirir. La canción que ustedes escuchaban de fondo al inicio mientras estábamos dialogando con nuestro invitado Mauricio Viteri y lleva por título No hay como Tabalo, era una chilena de Alejandro Plaza. Ahora sí, vamos con otra de las canciones que les hemos preparado aquí para este programa y esta lleva por título Al besar de un pétalo de Marco Tulio Hidrobo, un pasillo ligero con su historia que ustedes recordarán que la hizo para su hijo y que al musicalizarla se le puso El besar de un pétalo, pero realmente la poesía original es El besar de un pétalo. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Bueno, nosotros continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano y junto a Mauricio Viteri Paredes de Cuerdas del Ecuador, aquí el sonido del bandolín que nos dice, despierten, aquí estamos con este instrumento musical. Y quería decirles, a la primera persona, solamente hay un CD, a la primera persona que marque el 2220966, se hace acreedor de este CD que está aquí en la mesa de trabajo y que lo vamos a compartir con ustedes. Recuerde, 2220966, 2220966, la primera persona, y se hace acreedor a este CD. No se pierda esa oportunidad. ¿A dónde pueden asistir las personas que desean adquirir este material? Listo. A ver, Laurita, como le contaba, este disco estaba más en vinculado al ámbito familiar, pero hemos decidido pues ya sacarlo al público. Por el momento vamos a tener el disco disponible en la presentación que vamos a tener este día domingo 30 de noviembre a las 5 de la tarde en la Casa de la Música. Ahí vamos a tener pues el disco para las personas que quieran adquirirlo. O si no, también hemos creado un Facebook, que es el Facebook es Cuerdas del Ecuador, donde pueden pues escribirnos, pueden hacer el pedido del material, ahí hay fotos, están los teléfonos y todo el contacto que necesiten. Y le cuento esto pues porque durante casi unos 4 años hemos tenido presentaciones todos los años gracias al Festival de Rondallas y Estudiantinas que organizaba el doctor Fabián Maldonado de la Rondalla de Abogados con el auspicio del municipio de Quito. Pero lastimosamente porque es así, este año ya no hay. Simplemente ya no hay nomás. Entonces nos quedamos tanto los músicos como el público cautivo en el aire. Debido a esto es que la Casa de la Música pues decidió que esto no quede así. De manera que ellos organizaron, nuevamente repito, este Festival de Rondallas y Estudiantinas, pero ahora en la Casa de la Música, ese domingo 30 de noviembre a las 5 de la tarde, con un valor simbólico de $5. De manera que pienso que es un bonito detalle, pues que los papacitos lleven a los hijos lleven a los papacitos, el novio a la novia, los amigos, los niños, vayan, porque va a ser un espectáculo muy, muy bonito. Bueno, antes, Mauricio, si me permites compartir con la primera persona que ya está en la línea y que se hace acreedor a este CD para que se dé cita a los estudios de la radio a retirarlo. Muy buen día, ¿cómo está usted? Muy buenos días, señorita. ¿Su nombre, por favor? Doctor Armando Merino. Armando, usted se hace acreedor a este CD. ¿Y algún mensaje para Mauricio? A Mauricio, no solamente que le felicito por ser un gran artista, sino por conservar el espíritu del Ecuador, que es así como se hace. Muchas gracias. Y a la Casa de la Cultura, mil felicidades, porque soy el que más escucho la radio desde las 3 de la mañana. Muchísimas gracias a usted, doctor Merino. Gracias por ser uno de los oyentes de nuestra señal y de apoyar la programación que siempre les estamos preparando. Que tenga un buen día. Gracias, muy gentil. Bueno, pues ahí está, ya habíamos pasado, les hacemos la cordial invitación. Me aprovecho, Mauricio, también para, de paso, le entrego también a usted un pase para que se dé cita esta noche Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente al Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera, donde se presenta la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Machala, de toda esta provincia. Así que es una buena oportunidad. A todas las personas que desean irse, marque el 2220966 y aquí están listos los pases. No hay que perderse esta oportunidad. Son 85 músicos que estarán en escena. Recuerde, también este domingo a las 5 de la tarde en la Casa de la Música, que estará Cuerdas del Ecuador, otras agrupaciones estarán desde Cuenca, estarán de aquí de Quito, nuevas agrupaciones que se han unido para poder compartir aquí en la Casa de la Música. Recuerden también el Festival del Requinto el próximo miércoles 3. Miren, cuántas actividades que son otras organizaciones que están dando prioridad para que puedan hacer estos espectáculos que se han dado por años consecutivos aquí en la capital en honor a la Carita de Dios, Quito. Bueno, ahora hay otros espectáculos gigantescos que se van a hacer aquí en Quito, pero hubiese sido bueno también que se les habría dado también la oportunidad a aquellas agrupaciones ecuatorianas como las que tenemos aquí. Nos vamos con más música porque es importante seguir escuchando también las canciones que nos ha traído Mauricio. Y hay otra canción que lleva por título Las Quiteñitas. Esta canción es un albazo que le corresponde a Enrique Echeverría Morales. No sé si esa llamada de pronto es para nuestro programa antes de escuchar la canción. Sí, parece que hay una llamada. Vamos a ver si es que la podemos tomar al aire. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola. Hola, a nuestro amigo que se encuentra en la línea telefónica. Hola. Sí, aló, buen día. Sí, aló, buen día. Desde Tumbaco le estamos saludando. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Jaime Díaz, por favor. Jaime, adelante su mensaje. Sí, claro. Yo soy un músico más, entonces yo felicito a las instituciones que están dando la mano al artista ecuatoriano. Imagínese que prefieren pagar millones de dólares, cientos de miles de dólares, trayendo a músicos de otro lado, y nosotros, ¿qué? Entonces yo aspiro que la Casa de la Cultura, la Casa de la Música, es decir, la gente que sabe que lo que existe en el país es oro en polvo en el aspecto musical, pues que apoyen y apoyen. Gracias por la emisora Casa de la Cultura también, que apoya al artista ecuatoriano. Gracias, Jaime. No se vaya de la línea, por favor. Necesito que nos deje su número de contacto, por favor. Y bueno, mientras tanto, vamos nosotros con música. Y aquí vienen Las Quiteñitas, cuando ya se acerca la fiesta. Seguimos nuestro diálogo con Mauricio y bueno, pues hay que darnos esa oportunidad de seguir conversando, de seguir dialogando. Yo quería que usted rompa esa incógnita que quedó al inicio del programa cuando su padre nos contaba una historia, o don el compañero de Cañar, que nos contaba esa historia de una canción. ¿Usted la recuerda? Claro, por supuesto. sí, por eso digo, el bandolín es un instrumento muy... diría yo, muy mágico, porque hace que personas que no se conocen o que nunca hubiesen podido conocerse, pues se conocen gracias al bandolín. Y precisamente esto pasó con el amigo Osvaldo. Él sostiene que la canción La Bocina no es de Alejandro Ingabeles, si no estoy mal, sino que es de un bisabuelito o abuelito de él. Y bueno, pues nos cuenta una historia muy pintoresca que que efectivamente él ha sido el autor y que el abuelito de él ha sido amigo de Don Ingabeles, pero que como Don Ingabeles ha sabido escribir música, pues él la ha escrito y la ha registrado a nombre de él. Esa es la anécdota que él cuenta y sí, pues eso es lo que sostiene Don Osvaldito. Bueno, ahí está, historias que se repetían como el programa anterior, donde el maestro Víctor... Perdón, Benito, Rudecindo Ingabeles. Rudecindo Ingabeles. Sostenía que a Homero Hidrobo se le debe la, ¿qué sería? Inclusión, la venida del requinto aquí en nuestro país, tomando en consideración esas agrupaciones mágicas que fueron por los años 40. Un oyente participaba y nos decía que no, que es el maestro Guillermo Rodríguez, y bueno, yo les decía, cada quien hay una historia, porque hay muchos entendidos en la música que cuentan una historia. Quizá los mismos involucrados, escucharle al maestro Guillermo Rodríguez, que también cuenta que fue el primero, se le dio un título, como poder decir así, al decir que era uno de los mayores exponentes del requinto aquí en Latinoamérica, ¿no? Y también hay el Festival del Requinto en homenaje al maestro Hidrobo, ¿no es cierto? Seguramente es porque cada quien conoce su historia también y uno se la va defendiendo, y aquí está también la que nos comenta Mauricio. Sí, precisamente pasa esto en el arte, que a diferencia de la ciencia, que siempre está sujeta a la comprobación del hecho como tal, pues en el arte está formado precisamente de la anécdota, lo cual me parece muy bueno. A ver, mi papá toca requinto, mi papá es un muy buen requintista, pero él ha llegado a la madurez de decir, bueno, o sea, sí, el requinto muy lindo, todo chévere, los panchos, qué bonito, y bla, bla, bla, pero el bandolín es de mi país, es del Ecuador, y eso me parece fantástico. Entonces, nosotros hemos decidido en Cuerdas del Ecuador no cerrarnos solamente al bandolín, sino a todos los instrumentos que tengan que ver con cuerdas de metal o que se toque con vitela. De tal manera que en el show que tenemos nosotros montado, pues tocamos canciones con bandolín ecuatoriano, con mandolina, que vendría a ser la mamá del bandolín, con bandurria, una bandurria española que nos conseguimos por ahí, unas cumbias que tocamos con un tres cubano, de manera que damos mayor variedad a la sonoridad del grupo. Y un poco también darle esa historia generacional al... Correcto, instrumento. Sí, porque también queremos hacer un show didáctico, porque es muy importante que la gente vuelva a acordarse unos y otros a aprender de lo maravilloso que es el bandolín. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita con el grupo. Y además también estamos tocando unas canciones solamente con guitarras. Es decir, que los punteados, no con requinto, sino con guitarra. ¿Por qué? Porque si uno escucha las grabaciones de Gonzalo Benítez y de todos los músicos de esa época, los latinos del Ande, el Pollo Ortiz, es lindísimo cómo suena el punteado en guitarra. Es algo maravilloso, porque el requinto tiene un sonidito un poco más agudo, más alto, que está muy bien para los boleros, porque para eso fue creado. El requinto fue creado para los boleros. Ahora que en el Ecuador tuvo muy buena acogida... a la gente le gusta el requinto, está muy bien, y eso se lo respeto, me parece fantástico. Pero sí es un instrumento que tuvo otro origen, y que aquí, sí, o sea, así es el arte. O sea, vino, se puso de moda y listo, y quedó aquí. Pero al bandolín, como yo lo vuelvo y lo repito, pues hay que nuevamente revitalizarlo y nuevamente ponerlo en acción, ponerlo nuevamente en actualidad. Así es, y ahí recordamos ese gran maestro que ayer nos permitió también mantener ese diálogo cuando recordamos a los latinos del Ande. Bueno, vamos con otra canción. Esta lleva por título Desolación, tiene ritmo de Pasacalle, creación de Bolívar Ortiz, junto a Cuerdas del Ecuador. Thank you. Mauricio Viteri nos acompaña de cuerdas del Ecuador aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y vamos a ir finalizando este diálogo y a ver si es que comparte con nosotros también esos proyectos, además de los que usted ya nos ha comentado para este año. Bueno, sí, como le contaba, este año que ha pasado ha sido un año muy bueno, puesto que precisamente gracias a la Casa de la Cultura hemos tenido algunas presentaciones en varios de los núcleos provinciales. Hemos estado por Riobamba, hemos estado por Santo Domingo, hemos estado por Quevedo. En agosto estuvimos en Ibarra, lleno total del teatro, lo cual es un buen medidor de la aceptación que tiene el público hasta esta música, lo cual nos llena pues de mucho orgullo y también de nos compromete más. De manera que para este 2015 pues ya vamos a estar ya más al aire, digámoslo así, más presentaciones en varios lugares. Vamos también ya a realizar, pues queremos realizar un videoclip para subirlo al YouTube, precisamente del pasillo Al besar de un pétalo, que así la gente no crea, el pasillo se baila. La gente de antes bailaba el pasillo, lo cual nos lleva a la clasificación de que hay el pasillo melancólico, el pasillo del amor triste y lejano, como dice el título de ese pasillo, y también el pasillo alegre, el pasillo para bailar. De manera que estamos con varios proyectos para este año. Este año vamos a, Cuerdas del Ecuador, vamos a estar más pues en medios de comunicación, más en presentación, más en tarimas. Pero lo más importante es que el público pida, el público exija. El público tiene todo el derecho a decir, bueno, o sea, yo quiero escuchar bandolines, o ¿por qué no ponen bandolines? O ¿dónde está una estudiantina? O yo quiero que una estudiantina toque en la sección solemne del colegio, o del ministerio, o de la asociación de trabajadores, o en la elección de la reina, o en qué sé yo. También dependemos mucho de la exigencia del público, así que estamos muy, muy contentos para este año que viene. Mauricio, permítame receptar una llamada. Muy, muy buen día. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días. Eufemia Flores le saluda. Yo soy una seguidora oyente de su programa, ¿no? ¿De dónde nos llama? Desde San Rafael. Qué gusto poder escucharla, ya. Mi señora. Ya. Yo me llamo Eufemia Flores. Tengo una familia que le encanta la música, tengo un nieto que está estudiando música, y yo tengo un bandolín que está colgado como adorno, le decía el señor. Y yo sí quisiera comunicarme con este señor a ver si puede dar clases, ¿no? Sí. Mauricio, usted tiene la palabra. Muchas gracias, señora Flores. Y sabe que mucha gente nos ha dicho exactamente lo mismo. Entonces, para este año queremos ver si ya creamos una escuela del bandolín ecuatoriano. Es bien complicado, bien difícil, puesto que a pesar de que el gobierno pues gasta un montón de plata en varias cosas, pues parece que no gasta en lo que se debería hacer, que es la cultura. Así es. De manera que, bueno, siempre. Nosotros mismos lo vamos a hacer por gestión propia. Para este año queremos abrir un pequeño taller donde la gente que quiera aprender bandolín venga. Claro. Venga, y precisamente, como usted dice, número, que no lo tengan colgado. Eufemia. Eufemia, le comento que usted puede comunicarse con Mauricio Viteri a través, a ver, si es que está por ahí en las redes sociales, a través del Facebook Cuerdas del Ecuador, pero manténgase en la línea que enseguida le vamos a dar su número, el número telefónico de Mauricio. Así que ya, no se vaya de la línea. ¿Mauricio, muchísimas gracias? Mauricio. ¿El apellido? Viteri. Mauricio Viteri Paredes. Ya, Mauricio. No se vaya de la línea, que no, ustedes. No me voy. Bueno, Mauricio, hemos llegado nosotros a la parte final de este programa. Queremos agradecer la presencia. Las redes sociales son mágicas, a veces nos ayudan, miren, a reencontrarnos nuevamente. Y les felicito a ustedes también por esa participación activa que tienen a través de las redes sociales y de solicitar estar aquí presentes en el estudio de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias, Laurita. Efectivamente, el día de ayer, pues, a través del Facebook nos contactamos y mire, qué lindo cuando las cosas tienen que darse, pues se dan nomás. Ya estoy aquí en Radio Casa de la Cultura, estoy con usted y con el público que tanto necesitamos los artistas, pues porque realmente lo que uno trabaja es para el público. De manera que muchas gracias por la entrevista, le dejo nuestro material y nuevamente pues les invito a que todos nos acompañen este día domingo 30 de noviembre a las 5 de la tarde en la Casa de la Música. La entrada tiene un valor significativo de $5 y lo que más queremos después es que la gente a que le gusta la música nacional, que le gusta el bandolín, nos acompañe en ese día.